puedes ver con todos mis males. No puedo esconderlos ante ti. Me conoces bien. Lejos puedo estar y ver que sola estoy, como oveja que un día se perdió. Acude y búscame, mas hoy quiero estar solo junto a ti, amándote, sirviéndote, cual hasta el día en que pueda escuchar. Venid benditos de mi Padre, oh, que será. Hasta el día en que tu rostro pueda ver, diré que tu amor me transformó, amor que es de Jesús. He visto al mundo padecer de angustia y a sus vidas y al placer se olvidan de tu amor, mas hoy quiero estar solo junto a ti, amándote, sirviéndote.